Bien, pues en primer lugar decir, pues yo empecé a casi un poco la historia de mi vida, a hablar de documentación museológica y documentación museográfica, distinguiendo la documentación museográfica, sobre todo estudiando pues esos instrumentos de control de las colecciones en los museos, como son los libros de registro, los inventarios, los catálogos, y indagando un poco desde el punto de vista teórico de lo que supone la documentación dentro de la disciplina museológica. Hay un hombre que me llamó muchísimo la atención en esos momentos, que lo conoceréis todos, que es Paul Hodlett. A mí sobre todo me interesó desde el punto de vista de su pensamiento con respecto a los museos. Paul Hodlett ya, menos mal, es bastante conocido, pero la verdad es que en los años 90 pues no lo era tanto. Conocíamos los que trabajábamos en el campo de la documentación por su tratado de documentación del año 34, y a mí me llamó la atención por esas visiones que eran un poco utópicas, pero y en las que trabajó, y bueno, y ahora pues se la ha reconocido mucho más, sobre todo a partir de un documental que se hizo a principios ya del milenio, llamado El hombre que quiso clasificar el mundo. Se le hizo un museo en Mons, en Bélgica. Aquí está el compañero belga, que seguro que les puede hablar mejor que yo. Y bueno, también por eso en mi trabajo me llamó la atención una serie de personas que fueron como visionarios, que se adelantaron a lo que es actualmente el mundo de la sociedad de la información y sobre todo con su relación con los museos. Bueno, el problema de la documentación de las colecciones. A veces se me achacaba, sobre todo a la gente que trabaja en museos, que no se debería estudiar tanto la historia del coleccionismo, como si la historia de los museos empezara casi radicalmente a finales del siglo XVIII, principios del XIX, con esa unión de Museo Ilustrado, Museo Revolucionario, y como todo lo que hay anterior, pues en realidad es una base, pero como está muy lejana. Yo, sin embargo, sí creo que es muy importante estudiar la historia del coleccionismo, y realmente en un coleccionista privado o en una institución pública es que se dan los mismos parámetros o las mismas razones a la hora de documentar una colección. Se quiere documentar pues para darle un orden, ¿no? Para facilitar encontrar los objetos, para difundirla científicamente, a veces también porque el coleccionista busca un prestigio social, igual que una institución, o por una finalidad comercial. Se hace un catálogo para dar a conocer una colección que se quiere vender, como las casas de subastas, por ejemplo, o luego a veces también hay que documentar una colección ante un hecho trágico, la muerte del coleccionista, una guerra, un hecho, mandarle que voy a documentar un acontecimiento trágico que pasó. Bien, entonces, esto lo paso rápidamente, pero bueno, por eso en mi trabajo me interesó mucho los libros de registro, en el que se van haciendo un recuento de los objetos por orden de entrada y donde hay unas características mínimas de identificación para demostrar la propiedad legal. Y eso está incluso en las pinturas chinas, ¿no? Aquí tenemos una de ellas en la que los propietarios ponían los sellos, y esos sellos eran muy importantes porque, aunque a veces inundan la pintura china, pero era como el documento de autentificación y le daba valor, era porque había pasado por muchas manos, incluso a veces hasta con comentarios, ¿no? Luego los inventarios, pues si rastreamos los orígenes, vemos que los griegos, por ejemplo, en los templos, los sacerdotes hacían recuentos detallados de las ofrendas votivas que llegaban a los templos. Hoy en la Edad Media lo hacían también los sacerdotes con respecto a los tesoros de las catedrales, como hacía el abad Soulière en Saint-Denis. Y bueno, pues los inventarios también son, podemos bucear el origen también en toda la historia del coleccionismo, o los catálogos, que también por ir más rápido, pues sobre todo nos interesan esos catálogos de corte erudito que surgen en el Renacimiento, que hacen los numismáticos, los que estudiaban las medallas, los que hacían galerías de retratos. O algunos de estos catálogos son realmente curiosos porque no solo llevan texto, sino también imagen, como por ejemplo este de Fernando II del Tirol, el Armamentarium Heroicum, en el que se ve el propietario de la armadura en cada uno de los grabados, ¿no? Por ejemplo, aquí está el mismo Fernando II, pues retratado con su armadura, y tiene correspondencia totalmente con la armadura que estaba en la colección de Fernando II del Tirol, y que existen actualmente, y para las cuales se le hicieron este tipo de mobiliario en el que también se ponía el personaje, se representaba el personaje que era su propietario, ¿no? O bueno, por ejemplo, este catálogo, el Museo Transcadentianum, que es el que da origen a las Asmolean Museum de Oxford. O bueno, es que podemos poner muchísimos ejemplos. En el siglo XVII también el catálogo de pinturas de Teniers, en el que se hace una copia de la pintura italiana, se hace una reproducción de la pintura italiana del archiduque Leopoldo Guillermo de Bruselas, y con lo cual también tenemos texto e imagen. O este que es el catálogo de la Galería del Palacio de Luxemburgo, también en el siglo XVIII, con indicaciones topográficas de dónde estaban los cuadros. Y luego el otro instrumento interesante serían las guías, y vemos que también las guías, sus antecedentes están sobre todo los peregrinos que iban a Roma, y que pues a veces tienen esas libros de maravillas o pliegos de este libro de Santos Vienés, que estudió muy bien Schlosser, en la que se ve el objeto y una pequeña leyenda sobre de lo que va el objeto representado, ¿no? O esto que es un tratado museográfico muy conocido, se ha dicho que el primero, pero bueno, en realidad no es el primero, el tratado de museografía de Nickel, en el que al final había siempre un repertorio con las bibliotecas más importantes conocidas, los museos más importantes, los catálogos. Era un momento en el que todavía pues prácticamente se podía contar, se podía saber las bibliotecas y los museos que había, ¿no? Todavía la información era abarcable. Y bueno, en cuanto a administración de estas colecciones, pues vemos que quienes hacían estos instrumentos documentales, pues a veces podían ser los mismos propietarios, a veces podía ser un personaje noble, como pasa Pedro el Gotoso de Médicis. También van a ser los artistas, que son los que actúan de conservadores de las colecciones, o un funcionario de palacio, que ahí, bueno, pues especifican también muchos ejemplos. Y bueno, hasta llegar a la figura del conservador ya en la institución museo. Aunque luego, claro, la especialización en el trabajo en los museos, pues también va con el tiempo a crear lo que es la figura del documentalista, ¿no? Que trabaja en gestión de colecciones. Y esta pintura es muy curiosa, en la que se ve, es del siglo XVIII, de Dresde. Y entonces vemos el genio de la pintura dirigiendo los trabajos dentro de una galería de pinturas. Entonces aquí vemos esa fuerza de estas personas que están colgando los cuadros con respecto a ese trabajo intelectual del artista, del conservador, que va comparando pinturas, que va consultando catálogos. Y la verdad es que es bastante curiosa como alegoría en el trabajo que se hace en un museo. O esta pintura en la que se ve el conde de Altan entregando todo el inventario al emperador Carlos VI de Austria, en un momento en el que se estaban reordenando todas sus colecciones, y manda hacer un recuento de todo lo que había. Entonces es también la pintura muy curiosa, porque le está dando en ese momento ese inventario de todas sus colecciones. Y bueno, ya en la segunda parte. En la segunda parte vamos a ver ya lo que entendemos por memoria artística. ¿Qué sería la memoria artística? Pues la memoria artística la podríamos entender como ese conjunto formado por las obras de arte, pero también toda esa información y documentación que esa obra de arte genera, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da realmente conciencia de la aparición de la memoria artística? Pues sobre todo en los siglos XVIII y XIX, con la modernidad, que es cuando aparecen esas instituciones que van a estudiar, controlar y difundir esas obras de arte y esa información artística, ¿no? Son normalmente pues instituciones del patrimonio, como los museos, o a veces en administraciones públicas, pues direcciones generales de las artes, o cosas así, que van a gestionar esos tesoros artísticos, a veces pues por el bien de la nación, como representación de una identidad, etc. Bien, entonces, por lo cual, la memoria artística la entendemos desde esa visión patrimonial, ¿no? Que estaría, por tanto, conformada por obras de arte real, las colecciones, pero también por sus reproducciones a través del grabado, de la fotografía, Y luego el texto, toda esa documentación museográfica que hemos visto, los inventarios, los catálogos, las guías, pero también las publicaciones científicas, las memorias epistolarias, novelas, en las que también se habla de esas obras de arte, con lo cual en este esquema casi podríamos trazar una raya, una diagonal, y ver que hacia arriba a lo mejor tendríamos lo que es el objeto real, y en la parte de abajo pues toda esa información, tanto gráfica como textual, asociada a ese objeto real, ¿no? Y bueno, no entramos, pero en realidad puede ser hasta mucho más complejo, ¿no? Porque también se ha hablado de que una imagen es, también puede ser el archivo de otra imagen. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el desayuno sobre la hierba de Manet, y es una imagen que a la vez tiene otras imágenes. Por ejemplo, ahí dentro está metido, pues, se hace alusión a géneros de la pintura, como son el retrato, la pintura de paisaje, también él está haciendo referencia a la pintura de Rafael, con lo cual, como ha dicho Hal Foster, serían imágenes como pastiche de citas abiertas, ¿no? Y remitiéndose un poco a la noción de memoria y museo que tenía Baudelaire. Pero bueno, eso sería meternos en temas más complicados, incluso, sobre todo, si hablásemos también de Foucault, y su noción de archivo, también lo podríamos traer a colación aquí, y no solo la noción de archivo de Foucault, que habla de pues, un sistema de que gobierna la apariencia de las proposiciones, sino también podríamos hablado Jay de los regímenes escópicos, que son los diversos emplazamientos de un archivo visual, ¿no? Con lo cual, archivos y regímenes serían la base sobre la que se edificaría toda obra de arte, con lo cual vemos que en realidad pues en una obra de arte pueden ir asociadas muchísimas cosas, ¿no? Con lo cual llegamos a ese nuevo régimen que sería el del siglo XX, en el que vemos que cambia mucho la dialéctica de la mirada, en el que también se ha cuestionado, pues, por ejemplo, hablaba Valerie de que la obra de arte se ha transformado en un documento, ¿no? Él era consciente de eso. O ya también en el siglo XX es muy importante el pensamiento de Benjamin, como bien sabéis, ¿no? Sobre todo su manifiesto de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, en lo cual, pues, yo creo que revoluciona el arte, ¿no? Porque vemos que él hablaba de un sentido negativo, en que la obra de arte pierde su aura, al ser reproducida por la fotografía y el cine, pero también va a ser positivo porque va a permitir el acceso de las masas, aunque tampoco es nuevo, porque la reproducción de obras de arte no solo empieza con la fotografía, también a través de los grabados, de los vaciados de escultura, se han ido reproduciendo obras de arte a lo largo de todo el tiempo. Esto, por ejemplo, es un caso muy curioso. De que se reprodujo en grabado una colección, una pinacoteca napolitana del siglo II después de Cristo a partir de una descripción, de la descripción de Filóstrato el Viejo. Se tenía la descripción y entonces un grabador, pues, tal como era la descripción, pues iba reproduciendo cómo podía ser esa pintura. O, por supuesto, la fotografía, que es que va a trastocar todos los cimientos del arte. Pero bueno, vamos al tema que me interesa y sobre todo nos vamos a situar antes de la Segunda Guerra Mundial, un periodo en el que vemos que hay cierto optimismo, ¿no? Un positivismo, un enciclopedismo todavía, y en el que vamos a ver una serie de personas, organizaciones que pensaban que era posible controlar toda la información procedente de las obras de arte, sobre todo las obras que estaban en los museos, ¿no? Y son personas que imaginaron museos de museos, como una especie de museos imaginarios, ¿no? En el que podían estar representadas todas las obras de arte existentes en el mundo. Pero ¿cuál era el problema? Que en esos momentos, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues todavía no se había avanzado demasiado en tecnologías de almacenamiento y difusión de la información. Y bueno, también es una época que coincide con la época de las vanguardias, algunas de ellas optimistas o que radicales contra el museo, como puede ser las del futurismo, ¿eh? Bueno, ahí están toda esa serie de utópicos visionarios, luego lo podemos discutir, a ver qué pensáis, si eran utópicos o fueron visionarios realmente, que idearon o pensaron sobre cómo controlar la memoria artística. Entonces, pues hemos citado a Paul Ondet, pero también está Abby Barbour y su Atlas de la Memoria, que lo conoceréis, el famoso Museo Imaginario André Malraux, y bueno, lo que supuso la Oficina Internacional de Museos en París, el propósito con el que nació en el año 1927. Bueno, entonces vamos a ver eso. Hemos ya abordado el primer punto, los dos primeros puntos, la documentación de las colecciones, la memoria artística, y ahora vamos a ver cómo hay esa problemática del crecimiento ilimitado de la memoria. También vamos a plantearnos cuestiones relativas a cómo clasificarla, que también va a ser problemático. Ya vamos a analizar las visiones de estos utópicos y por último vamos a reflexionar esta relación de los museos con la era digital actual y con esta sociedad global, y ver pues si estamos también siendo demasiado optimistas o hay que ser pesimistas, lo que supone la nueva era con respecto a los museos y al arte. Bueno, hablamos de museos, pero también podríamos haber hablado de bibliotecas, ¿no? Porque ambos son templos de la memoria y también en nuestra retina está ese mítico museo de Alejandría, la Biblioteca de Alejandría, que fue una especie de institución en la que también se pretendió comprender todo el saber del momento y que va a ser una institución mítica a lo largo de toda la historia, en el que muchas personas también se van a fijar, incluidos los ilustrados. Bien, pues como hemos dicho, la conciencia de la aparición de esta memoria artística se hace sobre todo en el siglo XVIII, en el XIX, cuando están haciendo la historia del arte, pero también cuando se están produciendo el movimiento de las obras de arte, produciéndose una descontextualización. Y en ese fueron los momentos también en el que aparecieron visiones negativas con respecto a los museos, como por ejemplo Quatremer de Quincy, que decía que esa descontextualización de los objetos sacados de sus sitios originales, llevados a los museos, era algo muy negativo, que iba en contra no solo de la historia, sino también de la creatividad artística, ¿no? Al decir eso, al desplazar los monumentos, al recoger sus fragmentos, al clasificarlos religiosamente y transformarlos en colecciones, se sigue el curso de la historia moderna, pero se construye una nación muerta, una tumba, se mata el arte en el nombre de la investigación histórica y no se escribe una historia sino un epitafio, ¿no? Era como, al hacer museos, es como si estuviésemos matando también la creatividad. Entonces una corriente negativa que luego seguirían Burke, Valéry, Bizet, Adorno, que decía que los museos eran mausoleos hasta llegar a la actualidad, ¿no? Pero por otro lado tenemos a Goethe, esta la paso, Goethe, que también era consciente de que se estaba dando un cambio muy importante en su época, ¿no? Él decía, en 1798, está escribiendo este párrafo, dice que Roma era como una especie de cuerpo artístico que se estaba desmembrando, ¿no?, por culpa de los expolios, de los botines de la guerra. Pero a su vez, como algo positivo, se estaba formando otro cuerpo artístico en París, gracias al Museo del Louvre, y entonces eso sí lo veía positivo, ¿no? Porque cuando ya la descontextualización ya es un hecho contra el que no se puede luchar, pues por lo menos está ese instrumento que es el museo para volver a recontextualizar esas colecciones. Incluso decía que, igual que se había hecho en París, pues Alemania, Inglaterra, pues también deberían tener esos grandes museos, ¿no?, donde tendría que haber un cuerpo ideal del arte. Y eso también, sobre ello reflexionó Douglas Kling, uno de los teóricos de la posmodernidad, y dice, la nueva entidad que se forma en París, que Goethe vio en 1798, es una entidad que ahora llamamos modernidad, no solamente como estilo, sino también como una completa epistemología del arte. Y Goethe se dio cuenta de que el arte sería visto de una manera radical en su forma de comprenderlo. Estaba produciéndose un cambio muy, muy importante. Y por tanto surgiendo los museos como ese lugar donde custodiar y difundir esa memoria de arte. ¿Pero qué pasaba? Lo que pasaba también es que esta memoria estaba como creciendo de forma exponencial, ¿no? Y eso también lo decía Goethe, que a veces los grandes museos pues podían llegar a apabullar los sentidos, fatigar el intelecto e ir en detrimento más que en beneficio del desarrollo del talento puro, lo que hablaba antes del ruido, del exceso de información, que a veces también podía ser negativo, ¿no? Pero el caso es que los grandes museos del siglo XIX van a tender a ser museos enciclopédicos, como por ejemplo aquí tenemos a von Metzel, que intentó hacer, lo dijo así con su palabra, un depósito visible de la historia del arte, y lo llevó a cabo en la Galería de Pinturas del Belvedere de Viena, en la cual pues todas las colecciones artísticas estaban muy bien clasificadas por cronologías, escuelas, y bueno, pues va a ser el objetivo de todas las grandes instituciones museísticas del siglo XIX, ¿no? Y no solo las europeas, sino luego también los grandes museos norteamericanos. Bueno, también en cierto sentido, los famosos gabinetes de la maravilla del Renacimiento, pues también intentaron hacer como teatros del mundo, representar también como una enciclopedia del mundo existente, lo que pasa que con unas relaciones y con un pensamiento de fondo que a lo mejor a nosotros nos puede parecer un poco extraño, ¿no? Porque es anterior a la modernidad. Y que ahora la posmodernidad se están volviendo otra vez a poner de moda, porque son relaciones extrañas que nos causan estupor, y de ahí que muchos artistas contemporáneos estén trabajando en ese sentido de recreación de cámaras de maravillas. Tenemos el ejemplo del Museo de la Tecnología Jurásica en Los Ángeles, en California, Matt Dillon, bueno, una serie de artistas que trabajan en este sentido, pero que también tenían ese sentido enciclopédico. Bien, esa gran estructura del siglo XIX, pues por ejemplo sería la Isla de los Museos de Berlín, en la que, como había previsto Goethe, pues sería una gran estructura donde poder representar toda la memoria del arte existente. Y va a surgir ese tema, ese término que es el Museo de Museos, que es un término que va a utilizar constantemente Danto, y él lo utiliza para referirse a esas instituciones que crearon los grandes magnates norteamericanos, que ante esa falta de tradición histórica y ante la crisis europea, pues formaron grandes colecciones artísticas que a veces llegaron a alcanzar el estatus de enciclopedias, ¿no? Y Danto cogió ese nombre, Museo de Museos, de una novela de Henry James, en La Copa Dorada, en la que se narraba la vida de un norteamericano millonario que construyó como una especie de gran ciudad, en la que prácticamente tenía pues, un museo en la que estaba representado todo, ¿no? Un gran museo de museos. Y entonces, pues todos los museos hasta llegar al que se ha dicho que es el primer museo de la posmodernidad, el Pompidou, que se crea en 1977, pues serían esos museos que tratan de ser grandes enciclopedias de la historia del arte. Lo que pasa que al llegar a la posmodernidad, en los años 60 y 70, se constató que era imposible, ¿no? Era imposible hacer un museo de museos, el construir enciclopedias teológicas de la historia del arte, ¿no? Como si era un momento en el que se estaba diciendo que se había llegado al final de la historia, en el que se veía que ese edificio escalonado del arte, del que hablaba Goethe, pues se había transformado como una especie de torre de Babel, una torre de crecimiento ilimitado que había que fragmentar a la manera de Foucault, y bueno, era imposible crear pues eso, una gran enciclopedia. Entonces, por eso podemos poner esas dos imágenes. Aquí tenemos la imagen optimista de esa torre que parece que tiene un crecimiento ilimitado, donde se puede comprender todo el arte, aquí en el monumento a la Tercera Internacional Socialista de Tallinn, frente a esas torrecillas de la posmodernidad, las que habla Delfín Rodríguez, ¿no? Dice, la posmodernidad ha abolido el fantasma de la monotonía, al querer destruir de esta manera la riqueza y el valor de lo que es moderno, y como alternativa propone construir numerosas torrecillas que ya no aspiran a la universalidad, como hemos visto a principios de siglo, ¿no? Que no se reconocen en la utopía, que no se proyectan ya al infinito, sino que tienden a la individualidad de cada solución. Entonces, pues se constató quizás en esos momentos, en los 60, en los 70, que era imposible crear museos de museos. Luego también hay otra cuestión interesante, que es la de la clasificación de la memoria. ¿Cómo clasificamos esa memoria histórica? Entonces, para hablar de la ordenación de la memoria artística, traigo a colación a Borges, y decía Borges que ha sido un anhelo ancestral y nunca logrado el intento de ordenar y entender y representar el universo. Y decía él, dice, notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple, no sabemos qué cosa es el universo. La imposibilidad de penetrar en el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos coste que estos son provisorios, ¿no? Entonces, es muy interesante, todo lo conocéis perfectamente, el escrito de la Biblioteca de Babel de 1942 de Borges, en el que él hablaba de esa arquitectura también ideal, esa gran torre de Babel que sería como una especie de biblioteca universal gigante, ¿no? Pero en el que también es consciente de que no habría una taxonomía ideal para clasificarlo. Él, hablando de esa biblioteca, decía así, dice, la biblioteca es ilimitada y periódica, si un viajero la atravesara en cualquier dirección comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden y que repetido sería un orden, el orden con mayúsculas, ¿no? Entonces, este texto también es como visionario, que también se anticipó a lo que sería hoy la sociedad de la información, porque está hablando de un orden, pero también un caos. Y bueno, pues por eso es tan interesante. Y luego, pues también conoceréis muy bien, él hablaba un poco para cuestionar lo que son las clasificaciones, sobre todo occidentales, que en el caso de obras de arte, pues eran las histórico-artísticas tradicionales, pues para ver que no siempre son verdad o son fiables, pues ponía el ejemplo de esta enciclopedia china, en el que las cosas se ordenaban de un modo que nos resulta lo más extraño, es decir, los animales se dividían en los que pertenecen al emperador, los embalsamados, amaestrados, los lechones, las sirenas, los fabulosos, los perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, pero es que luego la J es innumerables, L es etcétera, y bueno, son las cosas de Borges, pero sí, está muy bien porque eso nos plantea el que realmente también muy propio de la posmodernidad, porque a lo mejor no tenemos una clasificación que sea universal y válida para todos, ¿no? Con lo cual, bueno, este habla de ese párrafo que he leído de la biblioteca de Borges, y un poco pues también Foucault ha hablado de eso, de cómo en las diferentes epistemes, en el Renacimiento, la episteme clásica, la episteme moderna, las cosas, las palabras se ordenan de diferente manera. La episteme moderna correspondería con esos grandes museos que hemos hablado del siglo XIX, pero ya en la posmodernidad pues vemos que todo cambia, ¿no? Es como que no tenemos una clasificación válida, o como dice aquí Douglas Kring, la concepción idealista del arte, los sistemas clasificatorios que impone, la construcción de la historia cultural que la contiene, todo ello fue asegurado por el museo y como tal se ha desarrollado durante el siglo pasado. Y esta sobrevaloración del arte ha tenido efectos secundarios, lo que Benjamin llamó desintegración de la cultura en bienes y Brustaers denominó la transformación del arte en mercancía. Pues eso es la década de los años 60 y 70, en el que una serie de artistas precisamente están reflexionando sobre estas cosas, ¿no? Y que tienen su origen también en ese gran artista del siglo XX, sin duda, que es Marcel Duchamp, ¿no? Y que además están reflexionando sobre lo que supone el museo, las colecciones, la memoria, y no nos vamos a parar aquí, pero que vosotros conocéis bastante bien, o aquí tenemos el Brustaers, también cómo se ironiza sobre la institución museo, ¿sí? O este el que es la cabeza del ratón Mickey de Oldenburg. Y bien, llegamos ya a esa serie de visionarios utópicos de principios del siglo XX, que intentaron ordenar toda esa memoria artística. Y uno de los primeros visionarios es, por ejemplo, Aibarbu. Conoceréis bien también el Atlas de la Memoria, él, como sabéis, fue un alemán, nacido en Hamburgo en 1866, apasionado del Renacimiento, de la iconología, le gustaba mucho la astronomía, el folclore. Pero lo curioso del Atlas de la Memoria del año 27 es que él estaba en, cuando se ponía a estudiar un tema, pues era, recogía diferentes imágenes y las colocaba como en pantallas, ¿no? Con lo cual ahí se traducía el estado en el que estaba su memoria en ese momento, ¿no? Incluso se cuenta que él desordenaba su biblioteca, lo ordenaba según el tema con el que estuviese trabajando en ese momento. Entonces, el ala de la memoria es muy curioso, por lo tanto, porque son pantallas, son imágenes de imágenes que se iban ordenando de forma diferente, ¿no? Y también él, en cierto modo, se anticipa a hasta lo mismo que puede ser los PowerPoint, ¿no? En el que te permite coger una idea y poner diferentes imágenes, ¿no? Él construyó 40 pantallas y bueno, podía haber tenido un final, como le ocurre al viajero de la biblioteca de Babel de Borges, pero el viajero de la biblioteca de Babel de Borges tarda varios siglos en descubrir que hay un desorden que en el fondo es un orden, ¿no? Y Barbour pues solo tuvo 2 años, ¿no? Entonces, pues, él también se anticipa, pues, al PowerPoint, a la base de datos relacionales, etc. O luego también tenemos a André Malraux, muy conocido por su famoso Museo Imaginario, en el que él pues se daba cuenta que existían museos imaginarios a través de la fotografía, y entonces podía, por diferentes relaciones, hacer como museos imaginarios, ¿no? Y esa confrontación de artes, pues, de diferentes obras de arte, producía metamorfosis, con lo cual también se anticipaba a lo que serían los museos virtuales. Y luego ya tendríamos a Paul Odet y a Le Corbusier. Paul Odet, pues quizás es uno de los más interesantes. El belga nació en 1868, murió en 1944, murió incomprendido. Tuvo mucha relación, sobre todo para la creación de su Mondaneón, con otro arquitecto muy interesante como Le Corbusier, suizo Le Corbusier. Y bueno, Odet, ese hombre que quiso clasificar el mundo, pues creó la Federación Internacional de Documentación, trabajó en la clasificación decimal universal, y bueno, pues toda su obsesión en su vida fue crear ese Mundaneum, esa especie de centro de documentación mundial, donde también estuviese como representada toda la información, y empezaba a trabajar en ello. De hecho, ese Mundaneum estuvo en un principio en el Palacio del Cincuentenario en Bruselas y llegó a tener 150 salas, 12 millones de tarjetas. Y bueno, lo que pasa, llegó un momento en que el gobierno belga perdió la paciencia y lo trasladaron a una especie de garaje, que es donde se quedó olvidado, porque su trabajo fue interrumpido cuando las tropas alemanas del Tercer Reich invadieron Bruselas, y murió incomprendido en el año 44. Pero un poco el que le siguió la corriente fue Le Corbusier, que junto a él pues proyectaron esa especie de museo, también sería biblioteca gigante, que sería el Mundaneum, que curiosamente va a tener pues ese aspecto como de torre, de espiral, como si fuese una espiral de crecimiento ilimitado, que nos hablaría también de esa biblioteca borgiana, ¿no? Y sobre ello estuvieron trabajando los dos, y que iba a estar en Ginebra, ligado a la Sociedad de Naciones, pero que al final no se llegó a hacer. Y bueno, estos son todos los pensamientos, quizás no debemos parar de ponerles con respecto a los museos. Y aquí está el famoso Mundaneum, que en cierto sentido se materializó, por lo menos desde el punto de vista arquitectónico, en el museo de Frank George Wright del Guggenheim de Nueva York, ¿no? Que tenía esa misma idea circular del Mundaneum, y que también a Borges le impresionó cuando lo visitó, aunque a él le produjo por su ceguera una especie de angustia, ¿no? Esa visita. Y bueno, pues Paul Odet pues realmente fue un visionario. Yo analicé todo su pensamiento con respecto a los museos. Él también hablaba casi de museos de museos. Y bueno, él se anticipó a todo. A mí un párrafo que me llamó mucho la atención y que ahora ya se repite mucho es ese. Él decía: el hombre no necesitará nunca más la documentación si se convirtiera en un ser omniscente equiparado al mismo Dios. en menor y último grado, crear un instrumento que actuará a través de la distancia, combinando al mismo tiempo la radio, los rayos X, el cine y la fotografía microscópica. Todas las cosas del universo y todas las del hombre quedarán registradas en el mismo momento de la realización. Así se establecerá la imagen en movimiento del mundo, su memoria, su verdadero duplicado. Cualquiera, desde un punto distante, será capaz de leer un pasaje, ampliado o reducido según se desee, proyectado en la pantalla personal. Y de esta forma, en su sillón, cualquier persona será capaz de completar el total de lo creado o algunas de sus partes. Entonces, es un párrafo realmente visionario. Está escrito en el año 34 de lo que va a ser actualmente la sociedad de la información y World Wide Web y todas estas cosas, ¿no? Y él también incluso hablaba de una especie de libro universal, de enciclopedia, en la que cada hombre aportaría con su pensamiento algo a ese libro, con lo cual también se anticipa la Wikipedia. Y entonces realmente es un hombre que ya pues ya se está colocando en el sitio que le corresponde y no sabemos tanto si es visionario como utópico. Ahora también podemos discutir sobre ello, ¿no? El mismo Le Corbusier también decía que va a haber un museo ideal en el futuro, decía que tenemos un museo ideal en la era de la documentación y decía que ese museo, gran universo de información, debería realizar una lectura de reflexión social que hiciera al hombre pensar por sí mismo, sin imitar los fallos o debilidades de la sociedad, para que de esta forma pudiera encontrar la armonía de su espíritu a través de la creación. Entonces, con lo cual también el mismo Le Corbusier también se anticipaba a la actual sociedad de la información y él, siempre con su pensamiento social, pues veía que el hombre podía tener, el hombre individual podía tener una parte importante, ¿no?, en la creación. Bueno, ahí vemos a Paul Lev, todas sus ideas de cómo sería esa máquina que le permitiría ese acceso a la información. Y bueno, en relación a los museos, también en estos años tenemos a Henri Fonsillon, el historiador del arte, que fue un poco el precursor de la Oficina Internacional de Museos, que se creó en el año 27 en París y cuyo sucesor fue LICOM, el Consejo Internacional de Museos. Y efectivamente vemos que lo que se propone en esos años 20 era pues como una especie de oficina que controlase todos los museos del mundo, ¿no?, donde se mandasen todos los catálogos de los museos, incluso pues donde se tutelase a todos los museos en el mundo y en cierta forma pues se logró y hubo cosas que se consiguieron, con lo cual también estaría dentro de este universo de este mundo de los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, llegamos al final, ya nos tenemos que plantear actualmente los museos, la memoria artística, su situación en la era digital. ¿La podemos controlar o no? ¿No? ¿Nos sirve esa imagen de la Torre de Babel que tiene al infinito o esa torre destruida? Y esas son la serie de preguntas que nos podíamos hacer como conclusión, ¿no? Entonces, en la posmodernidad se hacen las conclusiones. No hay parámetros de clasificación, o al menos ya no solo existen las histórico-artísticas tradicionales, y se piensa que no se puede llegar a una universalidad utópica. Luego, otra. Los hombres que trataron de clasificar el mundo, que intentaron hacer museos de museo, fueron utópicos o fueron visionarios de nuestra sociedad actual de la información, de Internet, de los museos virtuales, etc. Otra pregunta, ¿es hoy más accesible la memoria artística o hay una brecha digital, ¿no?, entre el colectivo urbano joven con formación tecnológica en Occidente frente al resto de la población mundial? ¿Y cómo podemos hacer ese espacio más social, más participativo? Y luego, ¿tenemos parámetros de clasificación o no? Y si no los tenemos, y tenemos un gran universo de información y una gran libertad, ¿eso es bueno o es malo?, ¿no? Y nos puede producir una angustia en el hombre, nos puede producir el exceso de información, un rechazo, y luego también tenemos los poderes fácticos, a veces nos inundan de información para cansarnos, para contrarrestar la libertad del acceso a información, y luego también la pregunta, ¿pero hay libertad o no hay libertad? Y bueno, pues esas son toda la serie de preguntas que se me ocurren, y luego también, ya para terminar, si tenemos que ser optimistas o pesimistas en cuanto al control y difusión de la información, en este caso de la memoria artística.